Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado 30 de julio, organizado por Digen Salud, se realizó a través de YouTube el conversatorio internacional bajo el título Adolescencias, Masculinidades y Pandemia. Participaron profesionales de Argentina, Chile y Uruguay, y entre los uruguayos estaba el ex profesor titular de UDELAR y rector de UNIFA Uruguay, el psicólogo David Amorín, con quien estamos en comunicación para hablar justamente de lo que sucedió en esta experiencia de este conversatorio internacional. Buen día, David, un gusto hablar contigo. Buenos días, Jorge y Ricardo. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, queriendo saber un poco en detalle en qué consistió esta experiencia a través de YouTube y a su vez también cómo podemos interpretar el título del encuentro. Claro, con mucho gusto. Después les voy a comentar dónde la pueden ver, porque quedó también el video subido a YouTube. También. Esto es una iniciativa. Los conversatorios internacionales son de uso frecuente, digamos, y mucho más ahora que se trabaja vía redes por el tema pandemia, ¿no? En realidad este tenía que ver con el tema del impacto de la pandemia desde un enfoque de género en los varones adolescentes. Y las cuatro personas, porque había una académica y tres académicos varones, dos por Chile, uno por Argentina y uno por Uruguay, que era yo quien habla, bueno, trabajamos en este tema de adolescencias y masculinidades todos y todas hace muchísimo tiempo. Así que lo que se trató fue el impacto, incluso se cotejó un poquito la diferencia de los tres países. Ustedes saben que Uruguay ha tratado el tema de la pandemia de manera diferente, sobre todo el tema del confinamiento domiciliario, ¿no? Y el tema de la cuarentena. En Chile es mucho más duro el asunto y en Argentina también. Así que realmente fue riquísimo y lo que allí se trató, digamos, es un poco la forma diferente en la cual los varones adolescentes sufren este impacto terrible, ¿no? Porque la pandemia en sí misma es una cosa muy dramática, pero lo que produce efectos más dramáticos es las medidas, ¿verdad? Sobre todo lo que yo planteaba como el gran efecto psicológico que ha traído todo esto es la pérdida de la cotidianeidad. Y la cotidianeidad es una estructura que a todos y todas nos sostiene en nuestra vida, en nuestro andar diario, que lo perdimos. Perdimos eso. Entonces, un adolescente que ya a su vez está, de alguna manera, haciendo todo un trabajo psicológico, social, vincular, afectivo, en su propia crisis de desarrollo, en su propia crisis evolutiva, bueno, se las ha tenido que ver ahora también desplegar recursos psíquicos para enfrentar una cuestión que nadie vio venir, ¿verdad? Y para la que nadie estaba preparado. Bien, David, ¿por qué básicamente se refieren a adolescencia masculina? Los estudios de género, que están muy diseminados por el mundo y ya en prácticamente todas las universidades del mundo tienen su cátedra de estudios de género, etcétera. Tienen una subespecialidad, digamos, que son los estudios de masculinidades, los estudios de varones. Y las cuatro académicos que estábamos allí somos, digamos, expertos en este tema. O sea, tenemos todos investigación y desarrollo y docencia en el tema masculinidades, ¿cierto? Eso es una cuestión académica del recorte, pero hay un recorte fáctico, digamos, un recorte empírico, que es que los varones enfrentamos las cosas, padecemos las cosas y expresamos nuestro sufrimiento de manera diferente. Y esto está súper estudiado ya, los estudios de masculinidad ya tienen 35, 40 años. Y entonces ahí se trató de ver cómo padecen, digamos, o cómo expresan el padecimiento los varones adolescentes. A ver, hago algún par de apuntes para esclarecer un poquito. Por ejemplo, todo esto de la pandemia ha traído, por ejemplo, depresión, ¿verdad? Tristeza, agobio, depresión en algunas personas. Justamente la depresión se expresa de manera diferente en los varones que en las mujeres. Entonces, es un ejemplo muy claro de por qué hay que enfocar de maneras distintas para entender de maneras distintas. Incluso las intervenciones, desde el enfoque de género, las intervenciones psicosociales, digamos, o psicoeducativas, se hacen de maneras distintas, porque los varones tienen una subjetividad de género diferente a la mujer. Entonces, la idea central es que el varón adolescente está sufriendo de manera distinta y expresando ese padecimiento de manera distinta, y hay que darle un foco prioritario, un foco especial, específico. Por ejemplo, el tema de la expresión a través del uso del cuerpo, ¿no? Que el uso del cuerpo, el habitar el cuerpo con esto del confinamiento domiciliario, ha quedado sumamente restringido, ¿no? Imagínense ustedes un varón adolescente que vehiculizaba un montón de emociones, de expresividad, de su condición de género, de su sexualidad, de su agresividad, etcétera. La expresaba a través del cuerpo. Bueno, ese cuerpo ha quedado apretado entre las paredes de un hogar, digamos, sin poder salir al mundo público. Ahora, por suerte, esas medidas, por lo menos en nuestro país, ya no están, digamos, o no están como estuvieron en su tiempo. Entonces, imaginen ustedes el impacto de un sujeto que tiene, pongamos, 15 años, 16 años, que viene en un proceso evolutivo psíquico de genitalización de su cuerpo, de construcción de su sexualidad, de construcción de su identidad de género, y que de alguna manera se ve atrapado en ese desarrollo, no lo puede desplegar. Imaginen ustedes que esto va a traer un impacto bastante grande incluso a futuro. Ya los expertos y las expertas en salud mental en el mundo están planteando que lo que se va a venir es una incidencia mayor de trastornos emocionales, ¿verdad? En todas las edades, y en la adolescencia quizás más, porque la adolescencia es un momento de mucha vulnerabilidad en el curso de la vida, porque es verdaderamente el momento donde se produce una crisis que reestructura todo el aparato psíquico, ¿no? Reestructura los ideales, reestructura toda la construcción de la orientación sexual. Pasan cosas muy determinantes. Y en ese momento, donde la persona está procesando con mucho esfuerzo emocional y psicológico todos estos embates de su crecimiento y desarrollo y evolución, se viene un contexto crítico que de alguna manera desestabiliza absolutamente lo que era su vida diaria. Piensen ustedes que un adolescente, y una adolescente para reacondicionar todo este desacomodo psíquico que implica dejar la infancia, necesita un contexto que lo contenga, ¿verdad? Necesita un contexto estable, un contexto reasegurador, un contexto que le provea de certidumbres y certezas. Eso se perdió porque los adolescentes y las adolescentes están en este momento o estuvieron en un ámbito familiar, estuvieron confinados a un ámbito familiar que también estaba pasando su crisis, porque sus propios padres y madres estaban afectados y están afectados por razones laborales, por razones psicológicas, por el impacto de la pandemia. Entonces, también no solo se les desarmó su propio proceso psíquico, sino que se les desarmó o se les modificó el contexto de estructura familiar que les contenía en ese proceso emocional. Si uno lo piensa, en realidad son situaciones vitales de suma exigencia, que está demandando un proceso psíquico que muchos no lo están pudiendo hacer. Y ahí es donde aparece cierta sintomatología, ¿no? Cierta sintomatología más típica de los varones. Por ejemplo, la ideación suicida, las autolesiones, la depresión hostil, o incluso el suicidio franco, ¿no? Las cosas que ya se sabe que están teniendo una mayor incidencia. David, lo estás explicando con una claridad meridiana y muy entendible. Estamos hablando de esa carencia de la charla con los compañeros cómplices de aquellos primeros dragoneos, ver a la chiquilina que le está gustando, al adolescente, al liceal, al que va a la UTU. Acá queda claro que no hay tecnología que supere esto. Digo, una herramienta para no mantenerse aislado, el teléfono, la computadora, pero estamos hablando del distanciamiento físico. La pregunta es porque lo acabas acabas de redondear ahora con esos datos que son preocupantes, ¿no? ¿Esto puede dejar secuelas o es algo que se puede recuperar? Estamos hablando de prácticamente 5 meses en esta situación, en el caso de Uruguay, que no ha sido de los países con más aislamiento, ¿no? Sí, sí, la capacidad de tramitar, digamos, y elaborar un impacto traumático de esta índole depende de muchas cosas. Como mencionábamos recién, depende del contexto reasegurador externo, ¿verdad? Que es la familia, que es el grupo de pares, que es la institución educativa, que es el club del barrio. Todo eso son instituciones y organizaciones sociales que contienen el psiquismo, y máxime el psiquismo adolescente que está tambaleando, ¿no? Ese es un elemento que ayuda mucho a tolerar un impacto traumático. Pero hay otros ya más internos de la persona, ¿verdad? Lo que es la capacidad afrontativa ante factores estresantes, los mecanismos de defensa ante la angustia, lo que se conoce por ahí como resiliencia, ¿no? La capacidad de superar un evento que pudo haber sido destructivo y salir fortalecido de él. Entonces, hay muchos elementos. Lo que ya se está viendo es, como yo decía, que se va a venir probablemente una incidencia de trastornos mentales elevada, digamos, a propósito del efecto que va a dejar todo este cambio, ¿no? Ya se puede. El tema, sí. No, sí, te escucho, perdón. El tema es, bueno, que la gente de alguna manera busque ayuda, ¿verdad? Claro. Ustedes saben que ha habido organizaciones científicas de la psicología y académicas de diversa índole, que han incluso desplegado dispositivos de atención gratuitos, ¿no? O sea, nosotros como psicólogos y psicólogas, los profesionales de la salud mental, ya vimos venir realmente que el impacto iba a ser muy dramático, y el efecto, como me preguntaba Ricardo, se presume que lo va a hacer. O sea, ¿qué es lo que se está hablando hoy como posibilidad? Y que, bueno, que probablemente algunas personas, no solo los adolescentes varones, van a desplegar lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Este impacto de descalabro, de la pérdida de la vida cotidiana y la cotidianeidad, no lo van a poder elaborar en sus recursos psíquicos, y de alguna manera van a quedar con algunas heridas emocionales, digamos. Impactante esto, David, ¿no? Porque en definitiva en un momento de la vida donde se están produciendo múltiples cambios de todo tipo, esto es como 5 meses perdidos, se paró de golpe el proceso, ¿no? Sí, nosotros en el conversatorio, que después les voy a comentar cómo pueden acceder a él, como decía, hablábamos de un concepto que es un concepto más dentro de los estudios feministas, sobre los estudios de la mujer, los estudios de género, que es el concepto de interseccionalidad. Pues decíamos, la interseccionalidad es una sumatoria de vulnerabilidades, ¿no? De fragilidades. Es cuando una misma persona está afectada por distintas fragilizaciones, digamos. Y veíamos que los varones adolescentes, por lo menos, están recibiendo el impacto de 3 crisis que se suman, ¿no? Una es la crisis de adolescencia, que es una crisis de identidad, una crisis natural, de reestructurar, es una crisis evolutiva. Esa la pasamos todos, ¿no? Todas. A partir de los 9, 10 años comienzan los movimientos prepuberales, después se viene la pubertad, toda la sexualización, genitalización del cuerpo, como decía, la transformación de los vínculos, nuevos ideales. Eso es un sacudón que todos y todas sabemos que es un sacudón grande. Pero cuando están transitando ese baile, digamos, aparece la pandemia, que es de un orden de descompensación elevada. Pero a su vez, y ustedes lo habrán escuchado por ahí, por imperativos de género, hay una crisis de masculinidad, ¿no? La masculinidad, las formas de ser varón, también están interpeladas desde hace ya unos, digamos, 50, 60 años, ¿no? Sí. En el mundo, ¿no? De la mano del feminismo, de las transformaciones de los varones, de políticas contra la violencia de género. Entonces, hay 3 impactos que se suman en la vida de los varones adolescentes, que son 3 crisis que hace muy difícil que las puedan elaborar de manera constructiva. La crisis de género, del cambio en las masculinidades, la crisis evolutiva de la adolescencia y una crisis sociosanitaria de la cual no hemos salido, porque yo hacía un poquito la salvedad en el conversatorio de que también los científicos y científicas y los académicos y quienes investigamos estos temas tenemos que ser cuidadosos porque estamos en el medio del tema. Esto no ha pasado, no es que estemos evaluando una situación que tomamos distancia epistemológica y la podemos ver con súper objetividad. No, estamos navegando y estamos evaluando el barco justo en el medio de la tormenta, ¿no? Entonces, eso también impacta mucho en la manera de mirar a nivel científico estas cosas, porque también los científicos y los profesionales estamos angustiados, estamos tristes, estamos afectados, y eso también impacta en la forma de entender y de intervenir, porque acá lo que hay que hacer es también intervenir, es apoyar a las familias, hacer psicoeducación a nivel de psicoterapias, etcétera, etcétera, etcétera. David, sí. ¿Se sabe ya, se puede prever qué tipo de secuelas puede dejar esto, en términos generales para la humanidad, pero básicamente en el target de personas sobre las cuales estamos hablando? Es bastante imposible, ¿no? O sea, sería hacer un poquito de ciencia ficción, ¿no? Lo que se puede como anticipar, y ya hay reportes a nivel de organizaciones internacionales en salud y en salud mental, es un incremento, ¿no? Es un incremento de trastornos emocionales que pueden ir desde una alteración del humor, digamos, hasta una depresión crónica, una depresión franca, aguda, ¿no? O sea, en realidad el espectro de trastornos emocionales y de expresión de sufrimiento es muy amplio, ¿no? Por eso es muy difícil. Yo creo, por eso el conversatorio apuntaba a varones, que nosotros sí tenemos evidencia ya hace muchos años, en décadas de estudio de la salud mental de los varones, de que los varones, por ejemplo, tenemos una capacidad emocional diferente a las mujeres en el sentido de procesar los trastornos afectivos, ¿no? Y los impactos vinculares y los impactos psicológicos. Expresamos los varones nuestros malestares emocionales mucho más por la vía de la acción, del comportamiento, ¿verdad? Del pasaje al acto, como decimos en psicología, ¿no? Y bueno, capaz que podemos esperar como trastornos comportamentales en los varones, digamos, de mayor incidencia de lo que había hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, los varones, como dije hace un ratito, también nos deprimimos de manera distinta. Básicamente hacemos lo que se conoce como una depresión hostil, nos ponemos más huraños, más cerrados a nosotros mismos, más silenciosos, más agresivos, en fin. Bueno, otro aspecto que yo señalaba en el conversatorio era que esta pandemia, y sobre todo las medidas restrictivas de confinamiento domiciliario, interpelan mucho la capacidad de cuidarse y de cuidar. Y todos y todas sabemos que los varones no estamos socializados para cuidarnos y cuidar. Eso lo hacen muy bien las mujeres porque están socializadas para ello. O sea, las mujeres son cuidadoras y se cuidan mucho mejor que nos cuidamos los varones. Ustedes saben, por ejemplo, que en el mundo los varones nos morimos promedialmente 7 años antes que las mujeres. Y esto tiene que ver con que fallamos en el autocuidado y muchas veces también fallamos en el cuidado de los otros y las otras, ¿no? Entonces, ahí queda claro que nosotros, varones, y sobre todo varones adolescentes que están aprendiendo todo esto en la vida, estamos desafiados a hacer algo que sabemos hacer, no sé si muy mal, pero sabemos hacer menos que las mujeres, ¿no? Eso es un hándicap que tenemos, ¿no? Es un elemento que nos debilita mucho en la capacidad de afrontar este fenómeno mundial. Uh-huh. David, fuera del análisis técnico, que además tú lo haces, te reitero, con mucha claridad, la recomendación para padres, tíos y hermanos mayores es prestar mucha atención, dar contención, acercarse para detectar males mayores, supongo, ¿no? Sí, uno lo que podría decir a los adultos y adultas es y los radares, por decirlo vulgarmente, ¿no? Los radares encendidos, uh-huh, todos, ¿no? O sea, un monitoreo. No olvidemos que los adolescentes ya venían en un contexto complejo, ¿no? Y antes de la pandemia, ¿verdad? Todo esto de la tecnología que trae muchos beneficios, pero también trae muchas complejidades, ¿no? Ya la adicción a la tecnología y la adicción a Internet ya es un cuadro hoy que se describe y, sí, y se trabaja y se trata, ¿no? Y esto del el confinamiento domiciliario trajo mucho más apego a la tecnología, ¿verdad? Mucho más uso de la tecnología. Eso puede estar bueno, porque como decía Ricardo hoy, bueno, hay un distanciamiento que no es social, porque a través de las redes hay un contacto social, que no es lo mismo que un contacto presencial. Pero sí hay un distanciamiento físico que es verdaderamente, okay, diríamos que hasta muy puede ser muy destructivo, ¿no? Hoy, yo leí un reporte ayer que ya se está viendo que los efectos del confinamiento, que fue muy discutido y es muy discutido, pueden haber sido hasta peores desde el punto de vista económico y de salud mental de lo que hubiera sido el contagio, ¿no? Del COVID con COVID-19, ¿no? Ya se está empezando como a pensar que hubieron medidas que en realidad fueron iatrogénicas, por usar un término médico, ¿no? O sea, que generaron daño, ¿no? Claro. Esto, al cabo de los meses y los años, vamos a mirar este fenómeno de manera muy crítica, me parece a mí. Ustedes saben que se dicen muchas cosas respecto del virus, del papel de los medios, del papel de las organizaciones sanitarias mundiales, del papel de las organizaciones médicas de cada país. Si ustedes lo piensan, además, esto lo digo yo con mucho respeto, por cierto, en los comités asesores de los gobiernos, hasta donde yo sé, no hay psicólogos y psicólogas. O sea, se tomaron medidas, está muy bien, pero no se tomaron pensando en la salud mental. Uh-huh. Esto lo digo con respeto, ¿eh? Uh-huh. Pero me parece que en todo el mundo pasó esto. Me parece que no, las medidas no contemplaron lo que podría pasar a nivel psicológico con, uh-huh, la población, según lo que se decidiera, ¿no? David, y en este mismo sentido, y antes de ir redondeando la conversación, a quien nos está escuchando, seguramente con mucha atención, ¿qué recomendaciones les harías desde desde el lugar del psicólogo? Yo creo que, como dije recién, el monitoreo propio, el automonitoreo, de ver cómo se afecta a uno y ver si empieza a ser síntoma, digamos. Las generaciones adultas hacia las generaciones de jóvenes y niños, me parece también un cuidado, una mirada más atenta. Yo creo que en general, antes de la pandemia, el mundo adulto ha descuidado un poquito al mundo adolescente, me parece a mí. Hay una brecha importante de códigos, muy importante. A mí me parece que esto debería ser un puente, digamos, para reforzar los vínculos familiares, reforzar el afecto y el amor entre las generaciones, me refiero también a los ancianos. En fin, me parece que esto pudo haber traído un reforzamiento de cuestiones básicas de la vida humana, como es el amor entre los seres humanos y el cuidado. Ojalá esto se haya fortalecido. Lo veremos. Yo soy un poquito pesimista, yo tengo la sensación, puedo equivocarme y ojalá me equivoque, de que si esto pasa y cuando esto pase, uh-huh, vamos a salir nuevamente en el vértigo que teníamos antes y a salir a consumir, a contaminar el mundo, uh-huh, en fin, me parece que no sé si vamos a aprender mucho de esto, ojalá que sí, capaz que hay sectores de la población que se fortalecieron y que aprendieron y que de alguna manera reflotaron valores que estaban un poco en decadencia, y capaz que hay otros a los cuales esto no les dejó nada, uh-huh, y realmente van a seguir su camino como venían. Pero vieron ustedes, somos 7.500 millones de seres humanos sobre el planeta, y todos y todas son un mundo en sí mismos, ¿no? Claro. El ser humano es realmente un ser que es inconmensurable, ¿no? La transformación, la posibilidad de cambio, la capacidad de resistencia de un ser humano es extrema, ¿no? Así que es muy difícil hacer conjeturas y generalizaciones, ¿no? Pero, en resumen, tratar de fortalecer aspectos básicos de la vida humana, como son el amor y el cuidado, y de alguna manera aprender de este impacto y salir resiliencia mediante, fortalecidos para el futuro y para una vida mejor. En realidad sabemos que la necesitamos porque el planeta y toda la especie humana va hacia un horizonte que no se sabe muy bien cuál va a ser, ¿verdad? Y no me refiero a la pandemia, me refiero a todo el tema de la contaminación y el cambio climático, ¿no? Muy bien. David Amorín, ha sido muy interesante esta charla, este reencuentro, y por supuesto que el tema es imposible agotarlo, así que de repente en cualquier momento volvemos a generar un contacto contigo para saber de tu análisis. Yo estoy a las órdenes, solamente decirles que si entran a YouTube, ¿no?, y ponen en el buscador de YouTube Conversatorio Internacional Adolescencias, Masculinidades y Pandemia, aparece el video, que son casi 2 horas, que yo creo que no tienen de perdido. Ojalá que les aporte. Ya lo encontré mientras charlábamos, lo buscaba por el título. Así que voy a tomarme un tiempo en algún momento para escucharlo todo. Vale la pena. Gracias, David. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Frecuencia abierta.